calculé mis intenciones. No estaba listo para hablar. Le di el permiso de hasta fracasar, con tal de nunca más mirar atrás. ¿Y quién va a reponer lo muerto de esta habitación? ¿Y quién va a sostener los miedos entre tú y yo? Un aspirante a conseguir el galardón de la felicidad, como si no importara nada más. ¿Cuántos perdones más tendrás al menos que entregar? Salvación por todo lo que hicimos mal. Si estás pensando mal de mí, mantelo bien guardado para ti. No tengo tiempo para sufrir, ni mucho menos algo que despertar los miedos entre tú.